lejos de ti. Me imagino ni un minuto estar sin ti. Ay, qué lindo es el amor cuando no existe el dolor. Y yo sigo siempre enamorado de ti. Estoy enamorado y no quiero pensar lo que haría si tú me quisieras dejar. Ay, seguro moriré y olvidarte no podré. Seguiré por siempre enamorado de ti. Pero lo que estoy sintiendo por ti que se moja, soy el cielo que se cierra. Sin tu amor yo no soy nada, si no tengo tu mirada. Yo me hundo en el abismo por el tiempo de estar vivo sin tu amor. Estoy enamorado hasta los huesos de ti. No imagino ni un minuto estar sin ti. Siempre enamorado de ti. Pero lo que estoy sintiendo por ti no imagino nada, nada sin ti. Sin tu amor estoy perdido. Soy un pájaro sin nido. Soy la calle que se moja. Soy el cielo que se cierra. Sin tu amor yo no soy nada. Moja, soy el cielo que se cierra sin tu amor.